El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos. Hoy presentaremos una banda alemana de corte bestial, de corte blasfema, satánico y bélica. Escucharemos a Nocturnal, banda alemana de black thrash metal que ha estado en la escena desde el 2000, año de tragedia, de violencia y año en el que comenzó el fin del mundo según la corriente y la creencia popular. Nocturnal describe en sus líricas las formas bestiales que toma la muerte para la consecución de sus víctimas, bajo las poderosas garras de la mascota de Hades o la mascota del infierno. Escucharemos Beast of Hate, también escucharemos la canción de su álbum Arrival of the Carnivore, la canción llamada Temple of Sin, Templo del Pecado. Sonará Beast of Hate, la mascota del infierno. Desde lo insólito, Nocturnal refleja en una de sus canciones la forma inusual de invasión. Invasión por medio de ratas, ratas asesinas, criadas para generar la muerte lenta en los seres humanos. Es cierto que los humanos ya experimentaron una de esas invasiones, pero no precisamente por parte de las ratas. Una invasión viral por la peste bubónica, que es contagiada por la pulga de la rata y se pasa a través de la mordedura de la pulga a un ser humano. En el contexto de la canción, la cual se denomina Los ojos oscuros de la rata, este animal invadirá al mundo y el ser humano no tendrá salvación. Escucharemos la canción que hace alusión a un apocalipsis en una categoría muy poco viable. escucharemos Dark Rat Eyes. No matter what's up. La niebla hace de la muerte un estado gaseoso, una muerte sencilla, fácil, rápida, rápida para el ser humano que la haya inhalado. Esta trae horror, terror, tortura para los que violan los preceptos naturales. Escucharemos Swarm of Insects. Yeah. ¡El Orden del Caos! Hoy se ha presentado la banda de líricas elevadas, sometidas a lo inmaterial, sobrenatural, intangible. Hemos escuchado a Nocturnal, Black Thrash Metal alemán, acá en El Orden del Caos. Recuerden escucharnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM y en nuestro blog ordendelcaosooc.blogspot, transmitiendo desde el Averno Radial, norte de Santander. El orden del caos.